Solo se aprende una lección, que nunca aprendemos nada, no salimos del error, que no tenemos remedio, que no hay una solución, que nos quedaremos viendo cómo se pasa el arroz. Puré de arroz, ay, puré de arroz con su pan se lo coman, con su pan se lo coman. Tanta loba, tanta boba, tanta puta tontería. Mujeres maduras, solas o maduras o podrías. Piden más de lo que dan y solo dan por el culo. Seguro será genial, os auguro un gran futuro. Y a mí ya que más me da, a mí ya me da lo mismo. Ya me he hecho profesional, me dedico a lo mismo. Y veo la vida pasar espectado un circo triste. A no poder más triste, hasta el patetismo. Princesas sin reino, sapos con corona. Mucha puta vieja, el tiempo no perdona. Y el arroz se pasa sin remisión. Y lo que queda se llama puré de arroz. Puré de arroz, ay, puré de arroz con su pan se lo coman, con su pan se lo coman. Perdona si me equivoco al deletrear. Dábale al arroz, zorra, era vado de arroz. Pero ya no se lo da. Puré de arroz. Puré de arroz. Puré de arroz y sopa de letras. Almejas pasadas que estropean la receta. Y lentejas las tomas o las dejas. Y algunas que se comen de la cerda hasta las orejas. Ya que tener hambre, por